Aquí está presente la gente consciente. Aquí está presente. A continuación, tenemos la participación del C. Ismael Alavés Pérez, presidente municipal de Macuiltianguis. Muy buenas tardes a todos los maestros, padres de familia y ciudadanos que se encuentran el día de hoy con nosotros. Con el permiso de los presidentes que conformamos la Unión Liberal de Ayuntamientos, hoy quiero mencionarles que reprochamos la actitud del gobierno del estado por parte del licenciado Gabino Cue Monteagudo por el acto tardío en que él ya entabló la mesa de negociación con el magisterio oaxaqueño. Como autoridades municipales nos pronunciamos en contra de la violencia de los hechos acontecidos en la ciudad de Asunción, Nochistlán. El atentar contra una de las garantías individuales que tenemos como ciudadanos a la vida es totalmente reprochable. Por tal motivo, manifestar a todos y cada uno de ustedes que el pueblo de San Pablo Macuiltianguis se ha caracterizado por ser siempre solidario a estas demandas que también hace 10 años sufrieron por el gobierno que estuvo en turno. Por tal motivo, maestros, respaldar como autoridades municipales y que se sientan con nosotros, no se sientan solos. Nosotros los apoyaremos porque el deber como autoridades municipales es también respaldar a ustedes, que gracias a ustedes han dado todo por la educación de nuestras comunidades. No están solos, estamos en su lucha y hasta la victoria siempre, hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. En ese mismo sentido, solicitamos a los presidentes municipales que se encuentran aquí acompañando al magisterio en esta lucha justa que también es del pueblo, se pronuncien por aquellas autoridades y comités de padres de familia de esta histórica región de la sierra para que se incorporen a las demandas del pueblo en contra de las reformas estructurales. Les solicitamos, porque sabemos que algunas autoridades aún no se incorporan a esta lucha que es justa y que es de todos. En ese sentido, vamos a recibir la participación del señor Juan José García Ortiz, presidente municipal de Guelatao. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los padres de familia, a las madres de familia. Muy buenas tardes, maestros combativos, maestras combativas. Quiero reiterar esta carta que hemos escrito en nuestro cabildo, y esto es lo que es, esto es el sentir de nuestra comunidad. Al pueblo de México, a los pueblos de Oaxaca, al gobierno federal, al gobierno del estado, a la opinión pública. El honorable ayuntamiento de Guelatao de Juárez y quienes formamos parte de esta comunidad zapoteca, cuna del licenciado don Benito Juárez García, expresamos nuestra más profunda indignación por el desprecio que nuestros gobernantes tienen por los derechos humanos. Al mismo tiempo que denunciamos la flagrante violación al derecho a la vida de los paisanos mixtecos movilizados en apoyo al movimiento magisterial de la sección 22, que con su sangre derramada han provocado la irritación ya de los pueblos de Oaxaca. Duele también que nuestro Estado libre y soberano, nuestro Estado libre y soberano de Oaxaca, se impongan sin consulta a los maestros, padres de familia y a nuestros pueblos indígenas una reforma educativa que solo consiste en coartar los derechos laborales de las maestras y maestros oaxaqueños y de nuestro país, que han adquirido con el paso de los años estos derechos, sin que se aborde el tema de la educación de nuestros hijos e hijas y sin que se incluya en la reforma la enorme diversidad cultural existente en nuestro Estado, que es la base del sostenimiento de nuestras culturas ancestrales. En contrapartida, vemos con orgullo que hay maestros que le ponen el ejemplo al gobierno federal, expresándole a Aurelio Nuño Meyer y también a Enrique Peña Nieto que nos explique en qué lenguas están expresándose para saber si realmente conocen a su país. Desde el pueblo de Juárez, desde Galatao, hacemos un llamado al gobierno federal y estatal a privilegiar el diálogo y el respeto. Exigimos la reforma inmediata de la Ley de Educación para que en ella se reconozca la composición pluricultural de la nación, sustentada en nuestros pueblos indígenas y, en consecuencia, nuestro derecho a una educación diferenciada. Exigimos el retiro de la Policía Federal y la Gendarmería para garantizar la seguridad y la paz de nuestros pueblos. En Oaxaca no los necesitamos, los repudiamos. Exigimos la liberación inmediata de los dirigentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Asimismo, exigimos un diálogo franco, transparente y de cara al pueblo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde esta región de la Sierra Juárez, hacemos un llamado al pueblo de México a no tolerar la represión y la criminalización de la protesta social y de nuestra forma de pensar. Vemos con satisfacción que voces de apoyo al magisterio oaxaqueño se levantan ya desde distintos lugares de nuestro país y del mundo. También hacemos un llamado al magisterio oaxaqueño a resistir con propuestas responsables, a construir alternativas educativas y de resistencia desde las aulas. No hay que olvidar que en el pasado reciente el magisterio ha sido utilizado para fabricar una sola cultura nacional a la cual los indios deberíamos estar integrados, lo que ha dado como resultado que a 60 años de haber iniciado esta política pública, la mitad de la población que se considera indígena y que representa el 66% de la población total en Oaxaca no hable sus lenguas originales y tampoco se incluyan en los libros de texto los saberes construidos por nuestras culturas originarias y milenarias. La muestra palpable la tenemos en muchas de nuestras comunidades aquí en la Sierra Juárez y en la cuna del indio zapoteca, que también llegó a ser presidente de la República. No permitamos más que la supuesta modernidad nos desfigure. En ese sentido, el magisterio tiene la gran tarea de rescatar y fortalecer nuestras identidades. Invitamos a todos a seguir reivindicando los vigentes pensamientos de Benito Juárez García. La instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro para hacer imposibles los abusos del poder. Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón, se conseguirá la práctica de este principio con solo respetar el derecho ajeno. Nunca más la represión y la violencia contra los pueblos de Oaxaca. Muchas gracias.